Y entre otras cosas, salud número 6. Bueno, ya murió. Chicos, este tema seguro que no lo conocen, pero se lo vamos a presentar igual. ¿Está bien? Para la colo. ¿Da? ¿De onda? Más sí. ¿Lo tenemos? Bueno, ¿usted lo tiene, chefa? Es nuevo el tema. ¿Es nuevito?